Canas al aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Toma asiento, Katy. Muy buenos días, amigos y amigas. Otra vez, otro día, otro lunes con mucha energía, pasión. Aquí en Canas al aire, Katy Rodríguez Cox y Daniel Alba. Buenos días con nuestro super invitado también, el doctor Fernando Camacho. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de la diabetes. ¿Algo que decir, Daniel? No, simplemente agradecer este día, digamos, un lunes 17 de septiembre. Sigue avanzando el mes, está cambiando un poco el clima. Y tenemos ciertas afectaciones de garganta, pero bueno, empezamos con todas las ganas, todo el positivismo. Después yo les voy a dejar un decreto porque considero que es muy importante empezar nuestras mañanas decretando, un poco buscando esa energía, esa fuerza, digamos, de la energía universal, como para poder nosotros empezar nuestra semana de la mejor manera, con el mejor positivismo posible. Eso, Katy, no sé si tú nos quieres un poco y darnos una introducción del doctor. Sí, bueno, nuestro estimado doctor Camacho ya casi se ha hecho aquí súper necesario. Y vamos a hablar sobre la diabetes, pero quisiera que él mismo haga ahora una pequeña presentación de todos sus estudios y a qué se dedica actualmente, en qué pone toda su energía. Bueno, otra vez muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Fernando Camacho, yo soy médico, graduado en la Universidad Central, y luego tengo unos diplomados en terapia neural y en medicina biológica. Aparte de eso, lo que conversamos la vez anterior, también una maestría en sexualidad humana. Pero el tema que nos atañe ahora es más relacionado con lo que se conocen como medicinas alternativas, complementarias o medicina biológica. En todo caso, la idea sería tratar de dar un enfoque global de lo que sería el tema relacionado con la diabetes en pacientes adultos mayores. Exactamente, sí. Nuestro tema principal es de adultos mayores, pero por supuesto, sirve para todos. Pero generalmente se habla de todos y no de los adultos mayores. En este caso vamos a hacerlo al revés. Es decir, nuestro tema es la diabetes en las personas mayores, adultas mayores, a partir de los 65, que yo no estoy muy de acuerdo de ese número. ¿Usted qué dice, Doc? O sea, a los seres humanos nos fascina, en esta sociedad medio rara en la que vivimos, en hacer siempre categorizaciones, en buscar la forma de clasificar a las personas. O sea, nos fascina hacer clasificaciones. Pero realmente esto depende realmente de cada persona, porque hay personas de 30 años que ya no pueden más con su vida, hay personas de 80 que están ahí felices bailando, cantando y haciendo de todo. Tienes toda la razón, Fernando, porque, por ejemplo, el sábado fue cumpleaños. Canas al aire. Tiene 92 años. Y por supuesto, las más locas que estábamos ahí bailando y todo, haciendo con los niños, era ella y yo, por supuesto. 92 años. Wow. Así es, espectacular. Sí, entonces, bueno, podríamos empezar más o menos dando un concepto de lo que es la diabetes. La diabetes, bueno, en este caso para adultos mayores, la que más se maneja es la diabetes tipo 2, que se llama, ¿no? O sea, es una diabetes en las cuales se considera que hay un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Más arriba de los, o sea, ahí también ya depende de cada laboratorio y de cada quien. Unos dicen que 100 miligramos por decilitro de sangre es considerado límite superior normal, otros consideran hasta un poco más, 105, 110. Pero en todo caso, cuando ya tienen niveles mayores a 120 sostenidos por varios semanas o meses, ya se podría empezar a considerar una diabetes. Ya, para hacerlo un poco más didáctico. Sí, no. La diabetes, sí, por favor. Por ejemplo, yo no entendí. No entendí. La diabetes es mucha, lo que nosotros llamamos azúcar en el argot bueno, de la sí, calle. ¿No ya, vamos a hacerle bien menos técnico. Y más o menos es, a ver, nuestro medio leí, ¿ya? Entonces, medio leí, siempre me preparo. Nosotros producimos insulina en nuestro cuerpo, ¿sí o no? Sí, o sea, digamos, todos los alimentos que nosotros comemos, o sea, para poder nosotros utilizarle como energía, tiene que transformarse en glucosa. Esta glucosa o azúcares que se conoce viene de los azúcares y de lo que serían los carbohidratos, o sea, del pan, de las harinas, de los fideos, de las papas, del arroz. Por ejemplo, eso no tenemos muy en cuenta, sobre todo los mayores, porque no, azúcar es azúcar para ellos. Yo te digo porque yo en mi casa tengo que decir, no pan. Claro. Y les da por azúcar y por pan ya cuando están mayores, a la tercera edad. Claro. Tengo que estar escondiendo. Entonces, justamente es que el azúcar no solo viene de los azúcares, de las frutas, no, porque hay personas que ponen 6 plátanos, estoy comiendo fruta. O puede ser también el hecho, Katy, de que a veces se confunda el mismo hecho del azúcar como el azúcar mismo, ¿no? Como granulado. Como granulado, entonces es, me echo 5 cucharas de azúcar, pero le doy solo 2 vueltas al café, entonces... Ah, sí, y al final se pega con pan, que sobra. Bueno, la cosa es que tenemos azúcares en las frutas, tenemos azúcares de muchas cosas que comemos, y en esto de los carbohidratos... Pues la leche también tiene azúcar. La leche también. La famosa lactosa se descompone en azúcares para dar energía. O sea que es importante tomar el lactosa. Bueno, la cosa es que los carbohidratos se hacen azúcar en nuestro cuerpo. Exactamente, porque eso necesitamos para energía. O sea, lo que necesitamos nosotros para movernos, caminar, hablar, todo lo que estamos haciendo este rato se necesita de energía, se necesita esta glucosa. El problema es cuando esto está más arriba de lo que se considera lo normal, por eso que hablaba, ¿no? Que los niveles normales están, digamos, hasta los 100 miligramos, pero ya si sube más de esto, esto es un examen de sangre que se toma la muestra y ahí se determina cuál es el nivel de esta glucosa o de este azúcar en la sangre. Ya, entonces, la diabetes es cuando tenemos desproporcionada la cantidad de glucosa o azúcar en nuestro organismo. Sí, ahora lo que tú mencionabas de lo que habías leído algo. ¿De la insulina? La insulina. El páncreas es uno de los órganos que tenemos en el cuerpo, o sea, pegado a nuestro sistema digestivo, que tiene un montón de funciones, y una de esas es producir esta famosa insulina. Esta insulina es una de las hormonas que junto con otra que no se le conoce mucho, ya me acuerdo, perdón, es la que ayuda a mantener estos niveles de glucosa normales en la sangre. Entonces, junto con el hígado y los músculos también. Pero el hígado es otro de los órganos que cumple un papel súper importante en mantener estos niveles de azúcar en la sangre. El hígado es como un gran reservorio y además productor, porque el hígado es el órgano que se encarga de descomponer estos azúcares complejos que se llaman. Porque esa famosa azúcar blanca o las harinas que comemos no es la glucosa. Esos son unos azúcares complejos que tienen que irse descomponiendo cada vez más hasta llegar a esta famosa glucosa, que es la que sí entra en estos procesos metabólicos del organismo para ser utilizada como energía. Un poco, digamos, todo nuestro cuerpo está conectado y está un poco con la misión de purificar, digamos, todos lo que ingresa, digamos, para poderlo asimilar de mejor manera, ¿no? Pero a mí me parece súper interesante el tema y yo lo que quería consultar es, bueno, debe haber muchísimos mitos al respecto, ¿no? Ya nos ponemos en un contexto de diabetes, ¿qué como? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿Qué está contraindicado? ¿Cómo puedo de alguna manera mantener esos niveles de mayor azúcar o de menor azúcar, porque a veces también se da, ¿no? Claro, también hay los problemas de lo contrario, de la glucosa alta, que es la diabetes, que es la hipoglucemia, ¿no? Que la gente se desmaya porque no tiene energía. Pero como estamos hablando más del tema diabetes, el gran detalle es que nuestro organismo realmente es una maravillita, ¿no? Entonces lo que más complica para estos temas de glucosas altas son las azúcares y las harinas muy refinadas. Okay. El azúcar que sale de la caña, digamos, ¿no es cierto? El rato en que se exprime la caña, eso tiene un montón de, aparte de la famosa sacarosa, que es de esta azúcar compleja, tiene un montón de lo que se llaman aminoácidos y también tiene un montón de minerales, la famosa azúcar negra, ¿no es cierto? Uh-huh. Esas enzimas y esos minerales que se llaman oligoelementos y además son cofactores enzimáticos, estoy hablando demasiado complicado. Pero en todo caso, la idea es que cuando sale esta azúcar cruda, digamos, eso favorece y ayuda a que nuestro organismo pueda metabolizar y utilizar de mejor manera estos azúcares para transformarles en glucosa. Cuando ya pasa por todos los procesos de refinación que van sacando, como digo, estas enzimas que sacan estos minerales, hacen que el organismo haga un mayor esfuerzo para metabolizar estos azúcares. Y eso también hace, ¿no es cierto?, que nuestros órganos como que se cansen un poco más. Claro, cuando uno es joven no pasa nada, pero con el paso de los años, o sea, eso es uno de los problemas de la edad, que ya el organismo no funciona igual que antes. Claro. Ya le toma más tiempo. Claro que sí. Entonces eso va afectando de a poco, ¿no es cierto?, en el tema este de del metabolismo y de la asimilación de estos azúcares, y es lo que lleva a que muchas personas adultas mayores empiecen a tener estos problemas de glucosa alta y de diabetes. Claro que sí. Eso dentro de un mito podría decirse, o una costumbre. Todo el mundo en las casas, que no hay personas que están siempre verificando y viendo qué es lo mejor para la salud, se toma azúcar blanca, y mientras más blanca mejor. No sé si están de acuerdo conmigo, sobre todo las personas mayores, porque ese es otro rollo en mi casa. Yo compro el azúcar morena, la panela, ¿no? Y todo el mundo se queja, todos los mayores, porque no, ya no sabe todo igual, porque está sucia, que no. Entonces, y a mí me da pavor ver esa azúcar tan blanca, por todo lo que tú dices ahora. O sea, el cuerpo tarda más en asimilar todo esto, la otra es mejor. O sea, mientras más negra, mejor, ¿no es cierto? Entonces, deberíamos, si ya vamos a tomar azúcar, comprar la panela o el azúcar morena, ¿sí? Exactamente, y ahora hay también como estos adicionales que son bastante buenos, que están mezclando ahora el azúcar con la famosa stevia. Es una combinación bastante interesante. La stevia, qué bueno que últimamente ya le están dando más cabida. Yo la conocí hace bastante tiempo en los países del sur y me llamaba la atención que no les traigan por acá, porque realmente dentro de lo que serían los sustitutos de la famosa azúcar blanca es lo mejor. Que todos los otros edulcorantes siempre, todos tienen sus efectos por ahí no muy saludables para el organismo. Y son químicos, casi todos, ¿no? Todos son químicos. Todos son químicos, solo la stevia no. La stevia no. Yo tenía una plantita de stevia. Interesante tomársela, ponerse las hojas en la boca porque es dulce. Claro que no es lo mismo. Será que uno está acostumbrado, o sea, yo prefiero la panela, por ejemplo. Si me voy a tomar un té, generalmente sin azúcar, pero el rato que necesito un té negro con un poco de leche que ya lo pongo y dulce, la stevia es horrible. O sea, en ese caso, ¿o será que no me he acostumbrado a tomarla? Exactamente, los seres humanos somos seres de costumbres. Entonces, lo que tú mismo dices, o sea, los adultos mayores se acostumbraron durante toda su vida a consumir el azúcar blanca. Entonces, le pones algo diferente, sabe feo. Sí, exactamente, es la misma analogía, ¿no? Yo aquí, ellos allá. Bueno, amigos y amigas, queremos recordarles nuestro número de teléfono 2220966. Para que nos llamen y hagan cualquier tipo de consultas con el doctor Camacho. Yo tengo una consulta, Katy y doctor, en el tema de... Hay mucha gente adulta que yo conozco que normalmente toma bebidas que tienen altos niveles de azúcar, ¿no? Y ahora hay, digamos, se habla mucho de que hay estas mismas bebidas, pero que no tienen azúcar. ¿Qué tan cierto será eso y cuál usted cree que es el problema que puede causar estas bebidas, ¿no? O sea, ¿qué consejo les podríamos dar al adulto mayor al respecto? Ha habido una tendencia mundial con el tema del azúcar, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, hace poco, unos pocos años, no había tanto como hay ahora la famosa light y la famosa cero azúcar. O sea, a raíz de un tiempo cuando se obligó a poner el semáforo en las bebidas, si ustedes se fijan ahora hay un montón que dice cero azúcar, cero grasas o cosas por el estilo. Como les decía, las que son libres de azúcar tienen estos edulcorantes artificiales, que insisto, o sea, todos tienen sus efectos bastante complicados, y sobre todo para personas adultas mayores peor todavía. Porque dentro de esos edulcorantes hay unos que se ha llegado a determinar que en ciertas personas producen incluso síntomas de artritis, o sea, dolores articulares o dolores musculares. Entonces, en personas adultas mayores que de por sí ya tienen problemas articulares, el tomar este tipo de bebidas es como que ayuda, ¿no es cierto?, a que ese tipo de síntomas se les complique. Claro, es que eso es lo malo del semáforo. O sea, te dice no tiene, pero no te dice qué tiene en vez de eso. Por otro lado, lo mismo que el chocolate. El chocolate que no tiene azúcar, el chocolate que es puro, entonces tiene alto en grasa. Claro. Entonces, todo lo del semáforo debería ser un poco más explicado, ¿no es cierto? No, pues, si no sería solamente el semáforo, pero bueno, eso es... Algo ayuda. Pero sí, fíjate que yo de alguna manera dejé de tomar este tipo de bebidas porque en algún artículo leí que un vaso, por ejemplo, puede llegar a tener 12 o 13 cucharadas de azúcar. Entonces, desde ahí fue como que tomé la opción por el agua, porque consideré que es una cosa muy contraproducente para el cuerpo, ¿no? Qué bueno. Sí, lo que tú mencionas es interesante porque, o sea, como en esta ciudad les gusta hacer estudios y cosas, se llegó a considerar de que el azúcar es una de las sustancias más adictivas que existen actualmente, ¿no? Fíjate. Entonces la gente se vuelve adicta al azúcar y por eso es que se busca tanto el azúcar. Claro, es que es, también te vuelves adicto al azúcar porque te tomas azúcar y ya estás con más energía. Tienes más ganas de hacer esto, más ganas de hacer lo otro. Entonces me hace bien, no, te hace mal. Sí. A la final, ¿no? Y que a veces puede estar ligado al hecho de, como todo esto tiene una relación al consumo de energía, ¿no es cierto? Nuestro metabolismo es, bueno, me tomo una bebida que tenga bastante azúcar, entonces de alguna manera estoy despierto o estoy atento, pero en realidad, claro, puede ser un efecto inmediato, pero no es algo a largo plazo. A largo plazo tiene una carga perjudicial, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, nos estamos alejando del tema. Ya sabemos lo que es la diabetes, ¿no es cierto? Ahora vamos a preguntarle al doctor Camacho qué síntomas son los que nosotros nos puede preocupar. Una de las cosas terribles de la diabetes es que es una enfermedad silenciosa. Lastimosamente no es que da una mayor sintomatología. O sea, una persona puede estar algún tiempo con los niveles altos de glucosa y la persona no se da cuenta, no tiene idea que se da cuenta. O sea, generalmente es detección por los famosos exámenes de rutina que alguien le pidió y dice, oh, sorpresa, ha estado con la glucosa alta. O si no, lo más grave es que muchas veces debutan, o se presenta la primera vez, perdón, es con uno que se llama el coma diabético. O sea, que de repente la persona se desmaya. Y el rato en que le van a ver ha tenido los niveles súper altos de glucosa. Entonces, ese, o algún síntoma que también es bastante, ¿qué se podría decir? Se presenta con cierta frecuencia que puede ayuno ayudarle a preguntarse o a mandar a hacer el famoso examen, son heridas que no cicatrizan rápido. O sea, por ejemplo, se hace un cortecito, no sé, estuvo haciendo algo, se golpeó y se lastimó y no acaba de curarse y sigue sangrando, o se le infecta con mucha facilidad, sobre todo heridas en los pies o en los miembros inferiores. Entonces, cuando sucede esto de que hay algo que no se cura o que se infecta fácilmente, sobre todo en personas mayores, ya toca estar mal pensado. Es una alerta, claro. Mejor. O sea, deberíamos primero hacernos un examen, ¿no? Ahorita. Terminamos el programa y pidan los datos para ir a hacerse un examen por la mañanita mañana. Es lo más importante. Porque, bueno, ya vamos a hablar en otros programas sobre lo del equilibrio y las caídas de los adultos mayores, qué pasa. Y es solo por eso, por no hacerse un examen muchas veces. Porque está mal en los ojos, alguna cosa. Un poco, una tonterita. Así. Entonces, de aquí salimos a hacer los exámenes. Evocar un poco esa cultura de previsión, ¿no? Exactamente. ¿Hay una prediabetes? No existe. No, eso no existe. También dicen que cuando uno tiene mucha sed, bueno, los síntomas, claro, ya si vamos a los síntomas típicos de la diabetes, es el aumento de la sed, es el aumento del hambre y también que se orina bastante. Esos son los tres síntomas también, pero es, o sea, una persona adulta mayor que casi no toman agua, porque hay que estarles obligando a que tomen agua. Sí, eso es algo muy interesante. La deshidratación es una de las cosas más frecuentes en el adulto mayor. Entonces, claro, si vamos a una persona más joven, sí, o sea, una persona que se queja y dice, chuta, qué bestia, qué sed que tengo, y se manda baldes de agua en el día, y así mismo pasa orinando todo el día, y que de repente empieza, qué hambres más terribles que tengo, claro, ahí es claro. Pero un adulto mayor todo eso se pierde. Sí, sí, es complicado. Porque comen poquito, casi no toman agua. Y claro, como no toman agua, que vayan al baño es bastante difícil. Claro, sí, tienes razón. Es complicadísimo darles agua. ¿Será porque ellos quieren ir, después se van al baño a cada rato? No, yo no le encuentro otra razón. Pero yo tengo que darles de tomar agua, así de bocaditos a bocaditos. Me compré unos vasos de, así como shots, para darles agua, porque yo sé que necesitan, necesitan claro. bastante agua. Sobre el tema de la diabetes, ¿cómo se la puede manejar? ¿Tiene cura? ¿Es algo? ¿Cómo se vive, digamos, con diabetes, doctor? Como acabas de decir, ¿cómo se vive? Es una de esas enfermedades crónicas que se llama, a la cual uno tiene que realmente aprender a vivir. Uh-huh. Y depende en el punto en que se le diagnostique a la persona. O sea, si es una persona que, digamos, o sea, tú le haces un examen y le salió un poco elevada la glucosa. Entonces ahí se les pide, antes que dar medicación o cualquier cosa, o sea, una de las cosas que ayuda muchísimo para el control de la diabetes, primero la dieta, ¿no? O sea, pedirle, o sea, baje el consumo de lo que habíamos hablado, de los azúcares refinados, de las harinas refinadas. Intenta hacer un poco de ejercicio porque, ¿cómo decimos? O sea, si la glucosa, el azúcar es nuestra fuente de energía, ¿cómo le consumimos? Haciendo ejercicio. Claro. Entonces, una de las primeras cosas que se les pide es eso, o sea, salga a caminar por lo menos, muévase, haga algo. Entonces, primero hacemos manejo con dieta, actividad física, se repite el examen, si continúa a niveles así muy elevados, tal vez ya se podría pensar en hacer el manejo con algún otro tipo de medicación. Pero si solo con el ejercicio y la dieta se controla, fantástico. Ahora, dentro de los exámenes de sangre hay uno que se llama hemoglobina glicosilada, que es un examen igual facilito de sangre, que nos ayuda a verificar durante cuánto tiempo ha estado elevada la glucosa. Porque si la glucosa ha estado elevada por unos 3 o más de 3 meses, esta hemoglobina glicosilada va a demostrar valores alterados. Entonces, eso son combinando, ¿no es cierto?, solo glucosa con este otro examen nos ayuda a determinar qué tan grave está la persona. Pero claro, si de repente, como decía, ¿no?, ya debuta con, qué sé yo, un coma diabético, primero hay que estabilizarle y después ya toca empezar a utilizar estos hipoglicemiantes orales. Como digo, todo depende de la persona. Uh-huh. Si solo con los hipoglicemiantes orales se controla, se sigue con eso, pero si ya se sigue la glucosa manteniendo demasiado alto, ya toca empezar a utilizar la famosa insulina, que es ya otro nivel, digamos. Okay. La insulina inyectable, ¿no? Porque esa es otra de las suertes que han tenido los diabéticos, que ahora hay la posibilidad de inyectarse insulina. Okay. Para no complicarse tan rápido. Ya, ¿y por qué se llama el coma diabético? Porque la glucosa... O sea, se llegan a despertar porque usted dice que se desmayan, ¿no es cierto? Sí. ¿Y de ahí qué pasa? ¿Cuál es el desarrollo de este coma diabético? O sea, a veces puede llegar a tener consecuencias bastante graves, pero, o sea, es como un desmayo, digamos. O sea, la persona se desmaya, típico entre emergencias, se le hace los exámenes. Y lo básico ahí es ponerle bastantes líquidos para que su sistema se limpie, digamos, se depure. Claro. Y esperar unos días que bajen los niveles de glucosa y... Y como digo, ya empezar todo el proceso que es para una persona que tiene diabetes. Lo terrible es la caída también. Claro. Porque además de que, oh por Dios, ha tenido diabetes, se rompió la cadera. Claro. Ese realmente es un gran problema. Fíjate en la importancia de un chequeo, ¿no? De un simple examen que puede darnos esa alerta de algo no normal, digamos, o anormal en nuestra sangre, ¿no? Así es. ¿Y cuál sería, por ejemplo, ya, yo tengo 88 años, estoy escuchando este programa de Canadá al Aire, de la diabetes, y me doy cuenta que mañana tengo que hacerme exámenes? ¿Me voy a un laboratorio cualquiera y qué pido? ¿Qué tipo de examen pido? O sea, para diabetes es la glucosa en sangre y este que les comentaba, la hemoglobina glicosilada. Pero mientras no esté subida la glucosa, no es necesario pedir el otro. O sea, solo un simple examen de glucosa. Un simple examen de glucosa, perfecto. Bueno, amigos y amigas, son las 9:30 de la mañana y con mucho gusto nos vamos a un corte. No se olviden de llamarnos al 222-0966. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Proceso y desafío de recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas en el siglo XXI, escrito por Pascual Yepes Morocho, martes 25 de septiembre del 2018, 18:30, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, Malta. Reflexionar sobre la identidad ecuatoriana es visibilizar en el marco de las nuevas leyes las diversas identidades étnicas que cohabitamos para comprender las diferentes cosmovisiones sociales, económicas y culturales desde la visión global y local. Gracias al aporte cultural del Parlamento Andino. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, ya regresamos nuevamente con el doctor Camacho y Dani, por supuesto, y todos nuestros audioescuchas inteligentes. Por favor, Dani, ¿tú nos querías hacer un decreto para toda la semana? Claro que sí. Como les decía, es importante empezar la semana con una convicción, con un decreto que nos permita como atraer la perfección. Entonces, tengo un decreto que dice, yo soy perfecto en todo sentido. Yo soy el perfecto amor, la bondad perfecta, la virtud perfecta, el perdón perfecto, la comprensión perfecta y la libertad perfecta. Solo la energía divina tiene lugar en mí. Entonces, como te decía, Katy, yo considero que iniciar nuestra semana con esto puede ayudarnos a hacer un llamado a esta energía universal y provocarnos simplemente que comencemos bien nuestra semana, comencemos bien nuestros días, comencemos bien nuestra vida. Me parece muy bien. Además, muy interesante eso de las vibraciones. Es muy importante. Vibraciones positivas para toda la semana, para toda nuestra vida. Uh-huh. Decir algunas, no sé si llamarles mantras, pero decir algunas palabras para nosotros mismos, para nuestro yo interior, también es muy, muy importante. Sanador. Sí. Sanador. Y más que nada, siempre nos ha enseñado la sociedad, nuestras familias, a hacer... pedir desde aquí para afuera, ¿no? Y nos olvidamos del desde aquí para adentro. Entonces tenemos que a nosotros mismos también querernos. Así es. Amarnos. Y justamente, Katy, perdón que un poco aborde ese tema, yo quería consultarle al doctor. Siendo que somos un poco alejándonos de la ciencia y adentrándonos, digamos, en el tema espiritual, nosotros somos de energía, hemos hablado de eso en ediciones pasadas. ¿Puede haber una terapia alternativa, digamos, al manejo de la diabetes? Sí, totalmente. En todo caso, como les comentaba, yo hago terapias alternativas y en lo que más ayudo yo a los pacientes diabéticos es a mantener más controlados sus niveles, ¿no? Y como les comentaba, depende de la fase en la que está cada paciente. Entonces, he tenido yo pacientes, como preguntaba Katy, que sí se les logra controlar y hasta curar sus diabetes solo con terapias alternativas. Uh-huh. O sea, cuando no están en fases muy avanzadas, se les controla. O sí he tenido yo casos de pacientes que inicialmente se necesita los medicamentos químicos para ayudar a controlar, combinado con las terapias alternativas que de a poco van ayudando a que vayan controlando, y después el paciente ya no necesita la medicación química. En pacientes con medicamentos químicos, lo que se ayuda con las terapias alternativas es a que mantengan, como decía, estables sus niveles de glucosa, porque como todos saben, o personas, perdón, que han tenido parientes o que están viviendo el tema de la diabetes, sí les da, pues, sus ganas de comerse sus golosinas. Claro. O sea, no hay que ser... de pecar. Además que los adultos mayores, como van perdiendo la sensibilidad, lo que más quieren es azúcar. Sí, les gusta el dulce. Les gusta el dulce, les gusta sentir ese dulcecito. Claro, sí he tenido, o sea, los típicos familiares que se quejan del pariente diabético, que es un terrible, que cuando está en la casa se controla, pero que apenas puede salir a la calle y se come todo lo que puede, ¿no? Claro. porque lastimosamente esas personas, como les decía, tienen esa necesidad y buscan. Entonces lo interesante es que con terapias alternativas, insisto, se ayuda a mantener más estables los niveles de glucosa y que no tengan problemas. Incluso tuve una vez un paciente, un curita, que él ya utilizaba insulina incluso. Pero los fines de semana, que para ellos es terrible, empezaba tempranito y no acababa hasta la noche, se olvidaba completamente de medicarse y de cuidarse. Entonces, claro, para él terminaba el domingo en la noche y pasaba re mal los siguientes días. Pero al empezar a combinar, digamos, las terapias, él ya se estabilizó y ya no tenía esos problemas a pesar de olvidarse de inyectarse la insulina, ¿no? Fíjense en esa importancia de combinar estos dos mundos, ¿no? El tema de la ciencia más el tema alternativo puede ayudarnos en esta misión que tenemos nosotros como Canas al Aire, Katy, que es ofrecer un envejecimiento activo y mejorar una calidad, dar una calidad de vida al adulto mayor. Entonces, fíjate, un examen y por otro lado una terapia alternativa puede ayudarnos. Muy interesante, porque sí, realmente... Sigue. Terapias alternativas sí tienen la ciencia ahí atrás, sino que a veces no es muy entendida. Exactamente. Ahora, sí. Si vamos, sino cualquier persona podría hacer. En este caso es hecho por un doctor. Por supuesto, entonces, no es porque un especialista. Claro, no es tan fácil. O sea, si yo me pongo ahí un... terapias alternativas, no creo que valga, pero por supuesto viene toda la ciencia atrás, todo el bagaje de tantos años del doctor Camacho. En este caso debe haber muchos doctores que lo hacen con, por supuesto, todo un atrás científico. Sí, eso lo digo, sí hay, pero lastimosamente, o sea, hay ese malentendimiento y hay esa división. Como a nivel universitario nos enseñan solo unas cosas y por poco dicen que todo esto demás es esotérico, que no vale, que no tiene fundamento, lo que sea. De hippie. Sí, más o menos. Entonces ahí muchas veces nos complicamos o nos complican la vida los que hacemos este tipo de terapias. Además que si hay personas por ahí que son una maravilla, que se lanzan nomás a hacer cualquier claro, cosa. Claro, es que esa es la diferencia. Eso es lo que nuestros radioescuchas, que como siempre digo que son los inteligentes, ¿no? No pueden irse a un lugar de terapias alternativas que no sean dirigidas por un doctor. Claro. Y por un doctor que sepa lo que les han enseñado en la universidad, básicamente, que no tiene nada que ver con eso. Y lo que por maestrías o por otro tipo de educación la tienen, ¿no es cierto? Entonces sí me gustaría, doctor Fernando Camacho, que nos expliques en qué consiste esta terapia alternativa a la cual ustedes hacen. Sí, pero antes de eso, en base a lo que leyeron hace un rato sobre esos decretos, incluso para ese tipo de, ¿cómo se podría decir?, de acciones, hay ciertas personas que ya están empezando a hacer estudios para demostrar cuál es el efecto que eso tiene a nivel corporal. ¿De qué? ¿De qué? Del decreto que leyeron. Ah, de los... Porque es interesante, sí. O sea, sí, es verdad. Porque, o sea, yendo a esas cosas especiales, ¿no? Se creía, por ejemplo, que nuestras células solo reaccionaban frente a la acción de una molécula. O sea, nuestras células tienen algo que se llaman receptores, entonces uno esperaría que en ese receptor se ubique una molécula y en ese momento la célula producía una reacción interna. Pero hay personas como el doctor Bruce Lipton que él demostró, ¿no es cierto?, que nuestras células no necesitan la acción de una molécula física para reaccionar. Este doctor Bruce Lipton tiene incluso un libro que se llama La biología de las creencias, en donde él demuestra cómo nuestras emociones llegan a afectar incluso el ADN de las personas. Entonces, ese tipo de decretos que ustedes hacen es algo que así uno no entienda cómo. Ajá, pero insisto, hacerlo. Este señor lo que demostró es que incluso llega a afectar nuestro ADN. Claro que él después, a nivel científico, le consideraban medio loco, pero él tiene estudios donde se demuestra eso. Doctor Camacho, hay una pregunta ahorita, que antes de que se me vaya, disculpa, Dani. Este es el mismo doctor el cual hablaba, o sea, le mandaban palabras al agua. No, ese es otro doctor, se llama Masaru Emoto. Es un doctor japonés que sí. Lo que hacía era ponía agua en un recipiente sí. Y le ponía una frase afuera o le exponía música o algún evento. Sí. Hacía congelar el agua y luego tomaba fotos de los cristales del agua y uno puede ver diversas las diferencias. Formas que toman los cristales del agua. Sí. Incluso aquí en el Yaku hubo una vez una exposición sobre la fotografía del doctor Masaru Emoto. No, o sea, el doctor Buzz Lipton hizo otras cosas. Hay una señora que este rato, no, Lynn McTaggart me parece que se llama, ella tiene un experimento a nivel mundial que se llama El Campo, en inglés es The Field, en donde habla justamente de estos temas, ¿no? O sea, ella organiza tipo de experimentos en donde dicen, hay una persona en tal lado que está padeciendo de una enfermedad de este tipo, entonces las personas que quieren a tal hora... hagan algún tipo de oración o intención sobre esta persona, entonces claro, después van y le miden a esta persona ciertos parámetros, ¿no? Claro. Y en todas las veces que se ha hecho esto, siempre hay una mejoría de las personas o hay cambios, incluso a distancias bastante lejanas, de sobre las personas o sobre la situación en la cual se pone la intención. Sí. El poder de la intención es justamente en episodios o en programas pasados conversábamos nosotros de que, por ejemplo, lo que nuestra invitación es un poco a que la tercera adulta, a que las personas de la tercera edad busquen actividad. Doctor, actividad física, actividad mental, actividad lúdica, actividad, en realidad movimiento, porque el movimiento es el que nos puede ayudar a un poco tener esta salud mental y esta fortaleza mental que se requiere, ¿no? Y también en ese contexto la familia tiene un rol muy importante en la energía que se transmite, ¿no? Es un tema fascinante. Sí, la verdad es que sí, porque siempre hay que pensar en positivo, siempre en positivo. Yo me acuerdo cuando vi este experimento del doctor Masaru Emoto. Ya, él. Por ejemplo, cuando él decía gracias. ¿Sí? Gracias es una palabra muy, muy poderosa. Vamos a tener un programa aparte para hablar de todo eso porque es bastante interesante y realmente se basa en hechos científicos. ¿Sí? Entonces, retomemos. ¿Estábamos en qué? En la terapia alternativa. Ah, sí, en esta terapia. ¿Cómo más o menos sí. se lleva? ¿Cómo es lo que usted hace, doctor? ¿Cuál es la terapia alternativa o las diferentes terapias alternativas que usted da? O sea, específicamente en personas adultas mayores, como lo explicaba en un inicio, o sea, hay un juego importante entre lo que es el hígado, el páncreas, el tema de los niveles de glucosa. Entonces, lo interesante es que las terapias y los medicamentos que utilizo se enfocan en ese sentido. Yo refuerzo el funcionamiento del páncreas. Hay medicamentos que ayudan a estimular a que el páncreas funcione de mejor manera, medicamentos que ayudan a que el hígado funcione de mejor manera. Uno de los graves problemas de las personas adultas mayores, sin necesidad de tener diabetes, es el tema de que sus arterias ya se van poniendo como duritas. Entonces la circulación se hace un poco más lenta, ya no llega la sangre como debería. Entonces yo lo que les hago, más o menos la analogía para que me entiendan, es como que cuando uno es joven uno tiene una super autopista por donde uno puede llevar todo lo que necesita para el metabolismo, para curarse, para tener los alimentos que necesita, los materiales de construcción o lo que sea. Y asimismo tiene la super autopista para sacar todos los desechos, pero a medida que van pasando los años, como digo, ya no es una super avenida, o sea, ya empieza a ser una callecita nomás y una callecita de segundo orden y así llena de autos ahí que no dejan llena circula, de huecos eso así más o menos. Entonces, claro, el detalle de lo que yo también digo, o sea, si tengo ese tipo de sistema circulatorio, los químicos no van a funcionar igual porque no van a llegar en la forma en que deberían al sitio en donde se les necesita. Entonces la idea, también hay medicamentos y hay terapias que ayudan a mejorar, ¿no es cierto?, el tema circulatorio para que la sangre llegue de mejor manera con las sustancias a donde se necesita para el tema no solo de la diabetes, sino para cualquier cosa. Uno de los más grandes problemas de la diabetes, no sé si leyeron, es el famoso pie diabético. Si uno claro. se fija el pie, es la zona más alejada del corazón en donde la circulación se demora en llegar. Por eso es que necesitan cuidarse demasiado los pies. Pero yo tengo pacientes a los cuales les hago este tipo de terapias que realmente hasta se lastiman el pie, que en otras situaciones es trágico, ¿no? Porque empiezan ahí los temas de que se les gangrena y que tienen que operarse y un montón de vainas. Pero con estas terapias se les ayuda a que no lleguen a esos extremos, incluso en situaciones en las cuales se lastiman. Y hablando del tema de lo que estábamos comentando, de los decretos y de la energía, una de las cosas que es muy común es que la diabetes generalmente se presenta en personas que están amargadas. Sí, es toda la... Entonces, una persona adulta mayor que empieza a sufrir de mucha amargura, es gracioso, yo lo que digo, el cuerpito nos hace caso en todo, ¿no? Si la persona está amargada, ¿qué le toca? Endulzarle nomás. ¿Cómo le endulzo? Subiendo los niveles de glucosa. Claro. Entonces, claro, yo también puedo hacer un montón de cosas, darle la medicación y todo, que si la persona se mantiene amargada, o sea, por más que yo haga lo que haga, va a tener su tema de diabetes. Sí, hay que, debe haber un cambio de actitud. Entonces, la idea también es positiva. Es trabajar en ese tema de ayudarle a la persona que vaya superando su tema de amargura en lo posible, ¿no? Que es también lo que hago en las terapias. Claro, todo está conectado de alguna manera. Pero, ¿y usted en la terapia? O sea, primero, supongo que trabaja con esa persona, conversa con ella y puede saber también su nivel de amargura, ¿no es cierto? Claro. Porque usted tiene que primero visualizar cómo es la persona y tiene que tener esa sensibilidad también para darse cuenta exactamente necesita más azúcar, ¿no? Entonces, y después de eso, el siguiente paso es ¿qué? Conversa con ella, por supuesto, y usted le suministra los medicamentos. No eso se puede decir medicamentos. No, sí son medicamentos. Ah, sí son medicamentos. O sea, eso digo, depende, ¿no? O sea, la medicación química, por ejemplo, no hay cómo suspenderle. Claro. O sea, lo que toca es combinarle con estos otros medicamentos, como digo, que son naturales. O sea, lo básico es hacer los controles, ¿no es cierto? Claro, o sea, claro, yo no combino puede dejar medicación química con la otra y dependiendo de cómo vaya mejorando los niveles en sangre, o se le mantiene, se le disminuye, se le va modificando. Y aparte de eso, como tú bien dices, hay unas terapias especiales en donde se trabaja en la parte emocional de las personas. Es una terapia en base a este tema de ayudar a que las personas vayan liberando, ¿no es cierto?, esas memorias que tienen guardadas ahí dentro. En todo caso, como para todos y no solo para los adultos mayores, hubo una doctorita que se llamó Candace Pert. Ella hablaba de las moléculas de las emociones y de las memorias celulares. Las memorias, ella era una doctora PhD que trabajó toda su vida en este tema. Entonces ella hablaba de que cuando uno tiene eventos negativos, se podría hablar en la vida, se producen unas sustancias químicas asociadas a eso, que no se guardan solo en el cerebro, viajan por el cuerpo ADN. Y se van y se localizan en ciertas partes del organismo. Cuando esto no se logra liberar y se siguen acumulando con el tiempo, empiezan a producirse enfermedades ya de tipo físico. Qué interesante, es increíble, porque entonces, yo estaba también justo viendo de eso, de las memorias que además no solamente son de nosotros, sino de nuestros antepasados, que podrían ser de algunas 7 generaciones. Entonces, una de las cosas que se ha llegado a determinar es que, por ejemplo, la terapia neural, que mucha gente no le gusta mucho, pero es importante, es con pinchacitos, eso ayuda a liberarse de estas memorias celulares. Y aparte de eso, yo desarrollé una terapia con tantos años de empezar a leer y buscar cómo ayudar a las personas. Es una terapia que utiliza, como tú bien decías, la propia energía de la persona para ayudarle a que vaya liberando estas memorias. Porque es importante. Hay que liberar las memorias, sí. Uno dice, sí, estoy amargado, pero no sé por qué estoy amargado nomás. Exacto, a veces no se sabe porque no es de uno. No es de uno, sino que vienen ya de generaciones anteriores. Y uno mismo tiene que irse limpiando todas de estas memorias que sí, ni siquiera sabemos. Sí, pero a veces se necesita ayuda, como yo digo. Claro que se necesita ayuda. Porque no es que uno, de un día para otro, diga, ah, ya, tengo que empezar a limpiar mis memorias antiguas. ¿De qué me está hablando? Memorias antiguas de generaciones anteriores. O sea, claro, la gente que todavía no está metida en estos asuntos va a decir, está totalmente mal. Y fíjate, Katy, que en un contexto de un adulto mayor, ahí está la importancia de brindarles como un poco esa apertura para que desahoguen, ¿no? Porque normalmente el adulto mayor no suelta eso, no puede hablar o tiene, digamos, cierta soledad y no puede compartir eso. Entonces, de pronto, al estar con sus pares, sí lo puede hacer o buscar lugares donde sí se estimule. Claro, que pueda hablar con el doctor, pueden hablar con algunos amigos, porque siempre los hijos, los parientes somos bien juzgadores. Entonces, los adultos mayores ya no hablan, simplemente se quedan comiéndose todo y necesitan un lugar, por ejemplo, yendo donde el doctor a que les haga una terapia, que no va a ser solo una, ¿no? O sea, uno sabe que debe ser paulatinamente un progreso y todo para que vaya con su salud y vaya dejando lo químico, ¿no es cierto? Esa sería la... O sea, para entender el tema, para que sea más claro, digamos, los seres humanos en base a esto que hablaba de las memorias, todos funcionamos nosotros en base a la memoria. O sea, si uno quiere ser eficiente en algo, tiene que repetir, ¿no es cierto? Si yo quiero entrenar, por ejemplo, para correr, que si yo hablo 100 metros y ser eficiente, todos los días tengo que estar entrenando y mejorando y todas las cosas. A todos niveles exactamente lo mismo. Entonces los seres humanos hacemos eso sin darnos cuenta. Con cada vez que nosotros presentemos algún tipo de emoción o que repitamos un tipo de comportamiento, lo que hacemos es reforzar eso en nuestro sistema nervioso. Y como decía la Katy, ¿no? Porque un día va donde algún doctor y dice, no, es que usted tiene que hacer tal otra cosa. O sea, es bastante difícil. Porque la analogía que yo les hago es como que usted ha estado jugando ajedrez durante 30 años y va y dice, no, usted lo que le toca es correr la maratón. Entonces dice, no, como ya he entrenado 30 años, voy y corro la maratón nomás. Y se inscribe al día siguiente y corre. O sea, ¿qué le va a pasar? Ya no corre ni un kilómetro, queda ahí escondido. Claro. Yo quería simplemente, Katy, preguntarle al doctor si nos puede otra vez hablar de estas, de estos científicos que han hecho muchos estudios como para poderlos investigar, tal vez. Nos hablaba de el doctor del agua que... Masaru Emoto es el doctor que hizo los experimentos en el agua. Que en todo caso es interesante, porque si nos damos cuenta, nosotros los seres humanos, dependiendo de la constitución, somos entre 60 y 70% de agua. Entonces Masaru Emoto lo que estaba era haciendo a que la gente caiga o abra su conciencia al hecho de cómo las palabras, de cómo la música, de cómo ciertas cosas, no es que afectan solo al agua que está en una botella, ¿no? O sea, afectan el agua que está en nuestro cuerpo. Claro, nos afectan a nosotros mismos. O sea, nosotros somos en gran medida agua. Por supuesto. Entonces Masaru Emoto lo que quería era eso, que la gente abra su conciencia y se dé cuenta cómo las cosas afectan el agua corporal y cómo ayudarnos a cambiar eso. O sea, ya si vamos un poco más allá, el agua, esta agua así sola, tampoco es que es una maravilla, ¿no? O sea, porque el agua tiene que ser un agua estructurada. Cuando uno ve fotografías de agua estructurada, o sea, no es solo el H2O, ¿no? O sea, las dos moléculas de oxígeno, sino que esta agua se va uniendo en estructuras especiales, en hexágonos, en pentágonos, que se llama. Ese es el agua estructurada, ese es el agua que necesitamos nosotros en nuestro cuerpo. Y Masaru Emoto, a través de esos experimentos, decía, vean, nosotros podemos estructurar nuestra agua, como dice Katy, con un simple gracias. Así con es. Ese tipo de frases, con un te amo. Te amo. ¿No? Perdóname. ¿Sí? Sí, sí. Qué interesante, doctor, qué pena que el tiempo se nos va volando cuando usted viene. Faltan 5 minutos, todavía tenemos 5 o 6 minutos para conversar, pero de todas formas, bueno, quería terminar esto para volver a otro programa, qué pena, aquí en público le voy a hacer que usted venga. Bueno. Por favor, sí, le voy a comprometer públicamente. Sí, termínenos de contar, ¿cómo son estas terapias? O sea, usted me dice que son, que tienen que ponerle, les inyecta. ¿Las terapias neurálgicas? La sí. Terapia neural es una terapia en base a pinchacitos. Se inyecta una sustancia que se llama procaína y se llama terapia neural porque esta sustancia lo que hace es estimular los nervios. O sea, nosotros tenemos nervios en todo lado, son como esas cámaras de vigilancia que están viendo que todo funcione adecuadamente y si no, mandar una señal al cerebro para que todo vuelva a funcionar adecuadamente. Entonces, dependiendo de dónde se hacen los pinchacitos, se ayuda a estimular diferentes, no sé, los órganos y los sistemas. ¿Y cómo sabe usted dónde pinchar? Dependiendo de lo que tiene cada persona. Entonces, como decía, para las personas que tienen estos temas de la diabetes, toca estimular la zona del hígado y la zona del páncreas. Como les decía, en base a eso, la otra terapia, como les dije, es algo que yo desarrollé, es una terapia que ayuda a que la persona se relaje, a que la persona se tranquilice. Es algo que siempre les digo a las personas que andan medio alocadas con el estrés del diario vivir, que deberían ir por lo menos de una vez al mes, porque han tenido pacientes que al hacerles la terapia quedan profundamente dormidos, sienten una sensación de paz y de tranquilidad muy interesante por algunas horas luego de la terapia. En algunos casos, en otros, en las primeras ocasiones, cuando hay demasiadas cosas fuertes que han guardado en su organismo, es como una terapia de catarsis que se llama, que empiezan a llorar o empiezan a gritar o se acuerdan de eventos así que pensaban que ya habían superado. Incluso he tenido pacientes que de repente, uy, eso me pasó a mí, no me acordaba. Cosas así realmente fuertes, ¿no? Tipo abusos sexuales o cosas por el estilo en mujeres. Pero a medida que se les va haciendo las terapias, es como que al liberarse su organismo, como les digo, de estas memorias, ya logran abrirse a sentir otro tipo de cosas. Sobre todo la relajación, sobre todo esa sensación de paz. ¿Qué es lo que se busca, no? Claro que sí. Doctor, por favor, díganos dónde le podemos encontrar, porque yo sé que muchas personas, inclusive yo, sí, ahora me voy con usted. Yo igual. Sí. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, nosotros estamos siendo ahora retransmitidos en vivo y en directo por el Facebook Live. Eso me había olvidado decir. Saluden a la cámara. No le había dicho, doctor, lo siento mucho. Entonces, de todas formas, vamos a poner toda su información en el Facebook, ¿sí? Pero nos gustaría que para las personas que nos están escuchando en su radio, en su casa, nos dé un número telefónico despacito para que ellos puedan anotar. Y qué pena que no he podido contestar todo lo que nos han escrito el día de hoy, pero el tiempo está corriendo muy rápido. Hay que llamar, por favor, al 2437-203 o al 0999-660-200. Yo estoy atendiendo en un consultorio atrás del Quicentro Shopping Norte y también 2 días a la semana voy a atender en Nayón a las personas que estén por el sector. ¿En dónde, perdón? En Nayón. Ah, Nayón. Ay, qué lindo que es Nayón. Sí. Entonces ahí si llaman, ahí se les ayuda con la cita, con la dirección exacta y la demás información. Perfecto. Muy interesante. Doctor, ¿me puede volver a decir qué es lo que usted les inyecta? Es una sustancia que se llama procaína. Ya. Fue desarrollada inicialmente como anestésico local, pero se dieron cuenta que como anestésico era malazo. Pero los hermanos Huneke, que fueron los que desarrollaron esta terapia, se dieron cuenta de que era un medicamento restaurador nervioso muy bueno. Una de las cosas que provoca la procaína es restablecer el funcionamiento adecuado de la neurona, del nervio. Ah, ya, ya. ¿Y hay edades en las que uno puede hacer, es decir, un niño desde qué edad a qué edad y un mayor de qué edad a qué edad puede hacerlo o todos podemos hacerlo? Esa terapia neural se puede hacer todos. Generalmente en niños no hago yo mucho porque siempre se asustan demasiado, les duele, a no ser de que sea un evento que chuta, o sea, si no le hago eso va a parar al hospital. Entonces, si hay niños en los que así no quieran, yo sí les hago la terapia neural. He así evitado ya algunas cirugías de apéndice. He tenido algunos niños con asma que en un inicio se rechazaban, pero como veían el cambio, ellos solitos ya abrazando al papá o a la mamá se dejaban hacer los pinchacitos. Qué interesante, ¿no? Súper interesante, ¿sí? Sí, porque a veces los padres somos demasiado... No, pobrecito mi hijito, pero sí eso le hace bien. Y para que el niño mismo se dé cuenta que le hace bien. Es algo fantástico. Y en adultos y hasta cualquier edad. Sí. Incluso ya en pacientes que tienen ya problemas crónicos de mucho dolor. Es una de las terapias que más ayuda para el control del dolor. Ah, qué interesante, porque yo conozco una persona que es bastante de bastante edad, sí, y casi no puede mover ya aquí el brazo, porque duerme solamente de ese lado. Sí, y tiene Alzheimer la persona, entonces... Siempre dice, me caí, por el dolor que tiene. Sí, para todos esos dolores. O sea, es posible que yo le indique y vaya donde usted. Sí, claro. Y esto, claro, no va a ser de un día para otro, lógicamente. No. O sea, a veces sí hay pacientes que reaccionan a la primera, en ese tipo de molestias y dolores. Sí, qué interesante. Pero hay, por ejemplo, personas que tienen ya dolores crónicos que incluso utilizan morfina, que se les puede ayudar con estas terapias a que disminuyan la dosis de morfina y a que no tengan dolores tan intensos. Qué interesante y qué bueno. Todo en pro de la mejor calidad de vida. Esa es la idea. Exactamente. Bueno, hemos llegado a los últimos segundos de nuestro programa. Un día maravilloso, un día lunes lleno de luz. No solamente significa que haya sol afuera, un día de luz que nosotros vamos a tratar de emanar desde afuera. Mejor dicho, desde adentro para afuera, para todos los que están con nosotros, diciéndoles y agradeciéndoles por haber estado con nosotros. Al doctor también agradecerle muchísimo que haya venido, a Dani. Muchas gracias. También a todas las personas que están en los controles y ayudándonos. Sí, y a nuestra audiencia también. Les deseamos una excelente semana llena de energía, pasión y amor. Con nosotros hasta el próximo lunes.